En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Muchachas de otoño, de ocre y marfil, coraje de oro y amor juvenil. Y 9:09, tenemos mucho gusto en recibir en el estudio José Germán Araújo a Horacio Raggio, hermano de Laura Raggio, una de las tres de las que conocemos como las muchachas de abril, sobre la cual habla también esta canción que escuchábamos su comienzo. Horacio, buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Por supuesto, esto tiene que ver con lo que vamos a vivir mañana jueves. La audiencia de Radio Centenario viene escuchando las tandas, esa convocatoria, que bueno, no faltará quien lo interprete como un paso meramente legal, una obligación de Estado, pero que está cargado de simbolismo, de sentimientos, ¿verdad? Y sobre todo en un contexto que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, venimos de una marcha del 20 de mayo multitudinaria realmente, quizá la más grande de los últimos años, y esta noticia reciente del hallazgo de huesos en el batallón 14, todo esto da componentes, y además en este caso algo que para cumplir se supone una sentencia que obliga al Estado uruguayo, o sea que es una instancia que no sé si no ha habido otra, ¿no?, de este tipo, que yo recuerde al menos. De Macarena, pero no. Pero no hubo un acto. Sí, estuvo el acto en el Palacio Legislativo. Ajá. Hubo un acto en el Salón de los Pasos Perdidos. No recordaba eso, como sí, de reconocimiento también. Sí, de Macarena, pero está, eso también se lo pidió la. No sé si fue la Corte Internacional, pero lo estaba. Claro. Fue lo de Macarena antes. No nos vamos a detener mucho en los detalles de la muerte de ella, que los recordamos como recordamos a todos los desaparecidos y asesinados, pero sí decir, vos tenías 16 años en la cuando en esa la noche. Mataron 17. 17. Uh-huh. Y mi hermano el otro 15. Claro. El más chico. ¿Estabas ahí cuando irrumpieron los militares? No. ¿Estabas? No. Porque ellas estaban quedándose en la casa de Silvia. Claro, sí, claro. Ya mi hermana se había ido de casa. Claro. Ya había estado detenida un año en el batallón 13, donde ahí fueron torturadas. Bueno, claro. Tratamiento especial que le hacían siempre a todos los detenidos. Y después se fue de casa, porque como habían empezado a levantar otra vez gente, ella no quería volver al cuartel. Claro. Y se fue, le dijo a mi padre en su momento que se iba, que no se podía quedar porque le iban a volver, claro, a llevar, y no que ha pasado por lo mismo que había pasado, y se fue. Claro. ¿Ustedes estaban en Montevideo viviendo? Estábamos en Montevideo, en el Malín vivíamos. Claro. Y te cuento una, sí, que no es una es una historia que la tengo guardada, pero ya a esta altura de la vida, claro, tanto da, viste. Estábamos, mi madre estaba afuera en Jauriberri, donde nos vacacionábamos nosotros justo en verano, y mi hermana tenía que decir a mi padre que se iba a ir, no iba a volver. Ajá. Mi padre no la ató a la mesa ni nada. Bueno, se vino a trabajar acá, al lado de ustedes, en Caja Obrera, cuando estaba en Caja Obrera, sabiendo que no iba a ver más a la hija. Y me quedé con ella en el living de casa, esperando a que la viniera a buscar un taxi, y fue la última vez que la vi. Claro. Vino el taxi, se fue. Tal. ¿Eso que fue unos días antes? No, fue mucho antes que la mataran. Ajá. Eso fue unos días antes. Ajá. Fue en febrero, creo que se, claro, fue ella. Y fue en abril. El 21 de abril, ¿no? La madrugada. Y estábamos convencidos que estaba en Argentina, hasta que un día llamaron. De tarde a la casa nuestra, estaban mis viejos en la esquina hablando con unos vecinos, y llama, suena el teléfono, vamos a atender, y eran las Fuerzas Armadas, que iban a hablar con el señor Raggio para decirle que pasaba a retirar el cadáver. Ajá. Que la habían matado en un enfrentamiento. ¿Lo llamaron cuando al otro día? ¿Horas después? Mirá, calculo que fue, no sé, lo llamaron creo que al otro día. Bien. Porque era de tarde. Y ella fue de la madrugada, sí, el mismo día, pero... horas después, claro, horas en la después, tarde. En la tarde, claro. ¿Y ella qué pasó, cuando dijiste, desde febrero más o menos que dejaron de verla, pasó como a la clandestinidad? Claro, ella pasó a la clandestinidad porque se tenía que presentar todas las semanas al cuartel para dar vista que estaba acá, no había entrado a la clandestinidad. Pero se habían enterado ella y Diana, que estuvieron presas juntas y eran del barrio también, se habían enterado que habían empezado a levantar a la gente que habían soltado en esa época a llevarla al cuartel. Entonces, obvio, por las atrocidades que hicieron, las violaciones y todo lo demás, dijeron, no queremos volver. Y digo, esto es razonamiento mío, porque no me lo dijo, obvio, lógico. Que era por eso, ¿no? Y y decidieron irse. Se iban a ir supuestamente para Buenos Aires. Claro. ¿Tenía 19 o 20? Ella tiene, cuando la llevaron 18 y 19 cuando la mataron. Claro. Tuvo un año y bueno, ya por el poquito tiempo. Ahora el 15 cumpleaños. ¿El 15 de ahora? O sea, mañana. De junio, sí. Cuando se hace el acto. Entonces... No, digo, disculpa. Ajá. El 15 no, el 20. Ahí, bueno, la fecha se... Sí, ahora sí me pasó. El domingo fue. Ah, bien. El domingo cumplió años. Bien, 18. Sí. Bien. Si no me equivoco, pues, ando ahí. Está bien. Estas semanas, este mes, claro, han sido bastante... Claro, acelerado. Y bueno, y se fue de casa esperando salir para Buenos Aires. Que fue, después fuimos atando cabos y averiguando y haciendo averiguaciones... Ella estaba en lo de Silvia esperando, Laura sola, estaba en lo de Silvia esperando para que Washington consiguiese la salida por el buquebús, que había fallado. Después nos enteramos que había fallado. Porque nos decíamos, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Claro. Si hacía un mes y pico que estaba fuera de casa. Después Diana estaba acá en el buceo, en lo de Estela, en lo de la hermana de Silvia, y se tuvo que ir por una cuestión de logística, porque había venido otra gente con un bebé, no sé qué. Ajá. Y la llevaron justamente a la casa también de Silvia. Claro, Silvia Reyes. Y ahí fue Silvia Reyes. Y ahí fue que, bueno, en la mañana de la madrugada del 21, ya a las 12 de la noche estaban todo el ejército rodeando la cuadra. No fue una cosa que ellos no sabían, que no había gente. Ajá. Sabían quiénes estaban. Rodeaban te digo a las 12 de la noche porque hubo un vecino que salió a colgar la ropa, que después contó que cuando sale a colgar la ropa al techo de la casa o al fondo le dice un milico de arriba, casi se anda para adentro. Ajá. Ya lo había visto arriba del techo, pero lo contó a los vecinos, ¿viste? Claro. Y eso fue a las 3 de la mañana. Claro. Y... yo invito a la gente para que vaya a toda la gente, a los pros y a los contras, de un lado y de otro, ¿viste? Uh-huh. Porque escuché barbaridades decir en el Palacio por diputados de la Nación, subía con su nombre y otro señor de Cabildo Abierto. Sí, un suplente de Cabildo Abierto. Vergonzoso, porque no tienen ni idea de lo que hablaron. Es como que te digan que vos disparás un tiro para adelante y matás a una persona a 7 metros atrás tuyo. La bala dio vuelta, ¿viste? Claro. Es un apartamento que va en S, todos unos pasillos. El de ellas estaba en el ángulo de la S. Es encerrado, a ella le disparaban desde una claraboya del cuarto y de la puerta... del apartamentito que era chico. Y estaban escondidas atrás entre un ropero y la puerta. Se parapetaron ahí y la baleaban de todos lados. ¿Y qué hacía antes de llegar a esto del presente y lo que va a pasar mañana? ¿Laura qué hacía? ¿Estudiaba? Estudiaba. Ajá. Ella estudiaba. ¿Y qué? Bueno, vos sabés que no me queda. Ahí dice psicología, porque dicen psicología, pero vos sabés que yo no me acuerdo si psicología. Ajá. Capaz que sí, porque le gustaba también eso. Claro. Pero no me acuerdo eso, ¿sabes? Yo leí a través de psicología y me quedé en la duda y no abro opinión porque no tengo clara. Pero empezó con una militancia estudiantil. Y lo que pasa es que en mi casa mi padre era de gremio bancario. Mi madre era profesora de educación física, eran militantes del PDC, los dos, toda la vida. Toda la vida se habló de política en mi casa. Nos daban una libertad de expresión y de elegir, mis viejos. No nos coartaban la libertad de elegir lo que quisiéramos ser ni lo que quisiéramos pensar. y ella militó desde el liceo. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando entré al liceo de Agurí, entré al liceo y fui a la primera ocupación al liceo 10. Y claro, y fuimos los pollitos al lado de la gallina, que era mi hermana. Y estábamos en la ocupación con mi hermana, ¿viste? Y ya militaba en el liceo. Y bueno, y después liceo siguió, 10, que está en la Avenida Italia, ¿ya estaba en esa época ahí? Está, habían dos liceos, el 10, el 10 anexo, que estaban en Estanislao López, allá arriba. Ajá. Y el central en la Rambla. Ah, claro. La ocupación había sido en la Rambla con ella. Claro. Y habíamos, ya ella militaba en esa época, ¿viste? Claro. Íbamos al comité, después cuando se formó el Frente Amplio, íbamos al comité de Amazonas y Orinoco, del Frente, ¿viste? Claro. O sea que fue una militancia de toda la vida. Y mis padres, bueno, mi padre después estuvo preso cuando los bancarios estuvo en el cilindro, en el ex cilindro. Uh-huh. O sea que ella vio una vida siempre de, claro, de política, ¿viste? De compromiso. De compromiso con el otro siempre lo vio. Claro. Y en esa época, además, uno insiste, lo tiene incorporado, pero en el caso de ella, 19, 20 años tenían cuando las masacraron así. Fue uno de los operativos que más impacta por sus características, donde más, como se ha comprobado, los propios militares mataron a uno de ellos. Se mataron entre ellos. Y a un policía que volvía a un vecino de ellos, que era policía, que venía a ser aparentemente el 222, y como Washington tenía una bicicleta, no sé qué. Se pensaron que era Washington y sin decir agua va, lo limpiaron, porque mismo cuando ellos entraron al operativo, puerta por puerta, frente a la puerta de ellas estaba la casa de Washington, que vivían los padres de Washington. Fueron derecho a la casa de los padres de Washington. Claro, que no estaba ahí, los padres le dijeron que no estaba, claro, ahí. Claro, cuando se presentó el padre, abrió la puerta a la madre y vino el padre, ¿usted quién es? Ella dijo, yo soy la madre, yo soy Washington Barrio. Te vamos a matar, hijo de puta, le dice. Claro. Dice, no, pará, vos no sos, este no es, este es el padre. Claro. Mi nuera vive enfrente, pero les advierto que está embarazada y está con dos amigas. Mi hijo no está en la casa, en el apartamento. Entonces, eso que fue, que no sabían que él no estaba, sabían desde hacía rato. Claro. No había necesidad de masacrar a las gurisas ni a nadie. Pero estaban acostumbrados a hacer eso ellos. Ellos entraron en los balazos, se mataron entre ellos en fuego cruzado. No lo digo yo, lo dice la corte, lo dicen los peritos. Yo no soy nadie, soy alguien, pero no soy perito. Pero si vas a ver, por eso invito a que vayan a ver el apartamento, cómo es. Para sacarse la duda si uno miente, porque es verdad. Uno puede estar mintiendo, ¿por qué no? Yo quiero traer agua para mi molino y voy a mentir, como hacen ellos. Pero sería bueno que fueran a verlo y se van a dar cuenta que nunca pudieron haber matado al policía, nunca se puede haber matado a ningún militar, pero no podían salir, estaban en un cuarto entre el ropero y la pared, acurrucaditas las tres. Que después, primero cesó el fuego, al rato se volvió a escuchar otra metralla, dicho por el vecino que estaba en el otro lado de la pared. Que también pueden hablar con él, que les cuente la historia. Entonces, es una historia con base. Claro, no claro. Es que, tenemos que hacer una primera pausa. Estamos a las 9:21 con Horacio Raggio a propósito de este acto que va a tener lugar mañana, 5:30 de la tarde, ¿no? 5:30 de la tarde. En el Palacio, pero ya vamos a venir a los detalles y vamos a escuchar también a repasar lo que dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón sobre este acto, la obligación del Estado a realizar este acto. Sus vidas perduran, no solo en abril. Estamos en las 9:23. Recuerden que ustedes se pueden comunicar por el 099-326-381 para los mensajes. Seguimos con Horacio Raggio. Estamos salteándonos tanto que habría para decir, ¿no? Pero yendo hacia la actividad. Primero, ¿cómo se llegó, cómo se tomó la decisión, Horacio, de presentar el caso de ellas? ¿Y por qué también junto a Oscar, al caso de Oscar Tassino y el de Luis Eduardo González, que nos explicabas fuera del aire, ¿verdad? Presentarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esto fue todo una... los abogados de IEL Sur, que son los que llevan el caso, después de un tiempo de ver que acá las cosas estaban media siempre quedadas, ¿viste? Quedadas. No ahora que cambiaron ahora la. Claro. La que estaba Percivale. Antes estaba. No avanzaba. Se buscó la manera de poderlo sacar hacia la Corte Internacional. Pero entonces, ¿qué pasó? Aparentemente, estudios de ellos y por algo que ellos visualizaron. Ajá. Entramos en la misma carpeta con el Tassino y González, como que iba a ser más ajá, accesible poder salir a la corte. En un mismo expediente se largó todo junto. Bien. Y fue así que se llegó a la corte. No, primero fue la estudiaron, si tenía viabilidad que la corte lo aceptara, que fue un periodo de unos cuantos meses. Después, cuando se vio que tenía viabilidad, la corte lo aceptó y empezó a hacer los estudios, a hacer las investigaciones, las aclaraciones de todo tipo de cosas. Nos mandaban pedir al abogado los detalles del asesinato y todo lo demás, ¿viste? Y ahí fue que fue juzgado. Bien. ¿Y qué significa justamente este acto que se confirma para mañana para ustedes? ¿Qué significa para nosotros? Y para todo el mundo, pues, porque esto es claro. Ya a esta altura, al principio la podías hablar en singular, ahora tienes que hablar en plural, porque esto es un paso más, un escalón más que va a servir para decirle a la gente que está buscando a sus familiares asesinados, desaparecidos. Nosotros nos dieron los cadáveres, nosotros los enterramos. Claro. Tuvimos ese duelo, si quiere. Uh-huh. Que no termina nunca ese duelo, es toda la vida. Porque yo doy vuelta acá a la esquina y espero verla venir, ¿viste? Como todos los parientes. Y significa una esperanza para la gente que sigue buscando, ¿viste? Que la explicación de a dónde están. No se le está pidiendo, ya a esta altura, que siguen escondiendo por una cuestión de honor. Honor no tienen, esa gente no tiene honor. Además, el propio ejército está siendo ensuciado por un montón de gente asesina, porque no tiene otra palabra, y uno quiere ser un poquito más suave, más político, y eso, no quiero ser político, pero digo, esas son asesinos. Gente que mataron a las gurisas y a un montón de gente. En lo de Martirena, yo vivía en la esquina cuando era un gurí, lo viví clarito en lo de Martirena, cuando bajaban de los camiones, mi madre los vio venir a los camiones, que venían persiguiendo al Volkswagen, a Huidobro y a... Y a David Cámpora. Y a Cámpora. Ajá. Pasó por el Volkswagen por la puerta, por la esquina de casa, mi mamá estaba parada en la esquina, y atrás los camiones del ejército. Y salió corriendo para mi casa, nos subimos, nos agarró, que éramos gurises chicos, no sé, ya nosotros teníamos 15. Claro. Y ya lamentablemente la conciencia de la política ya teníamos. Claro. Desde muy chiquito, viste, porque la vivimos, no tuvimos más remedio. Y empezaron a ametrallarlos, los ametrallaron. Y la vecina, que era de fallecida, una viejita, declaró en aquel momento, me acuerdo, yo no tengo nada, no me interesa la política, pero yo sentí gritos que nos rendimos, y los fusilaron adentro, a los Martínez, que eran vecinos nuestros, los conocíamos los hijos, a Laura, a la otra hermana. Los la fusilaron. Calle, eso fue la Amazonas, calle de Amazonas. Uh-huh. Y Aconcagua. La dejaron picada, la casa la dejaron picada, balazo, picada por dentro y por fuera, balazo. Fue una cosa que estábamos a una cuadra nosotros, y yo estábamos en el baño de la casa arriba, claro, con mi vieja así todo, las piernas me temblaban como que estuvieran disparando en mi casa. Entonces son asesinos. Nadie pide que no se le atienda y que no se le tenga contemplación. Sí, hay que atenderlos como se tiene que atender a un ser humano, cosas que no hicieron ellos con toda la gente. Hay que atenderlos como atendieron cualquier persona a un ser humano que esté mal. Pero que pidan la libertad, que en la casa, se tienen que quedar de por vida ahí. Ellos estropearon a un país, ensuciaron el uniforme, que me digan lo que quieran. Yo no tengo sentimiento de venganza. A mí me lo pones ahí enfrente y me decís, tenés toda la libertad de matarlos, tomar el fusil, yo no los voy a matar, pero quiero que se queden ahí. Enfermos o no enfermos, que se queden ahí. Este caso de tu hermana Horacio, de las muchachas de Abril, se tiene que seguir difundiendo y conociendo, porque independientemente de que hay mucha gente que no lo puede conocer, hay mucha gente que trabaja para que no se conozca este tema. El de las gurisas y el de González, el de Tassino, el de X, el de toda la gente, porque claro, la otra vez, trabajando en un lugar donde yo trabajaba, que estábamos con guardia policial, viene un muchacho joven, divino, el gurí, militar, policía, pero no, policía no, el loco era y me pidió que le contara. Horacio, dice, yo sé, un domingo que estaba de guardia, me dice, Horacio, vení, yo sé que lo de tu hermana, no sé qué. No me podrás contar, porque yo vivía en Tacuarembó y vivía en campaña y a mis padres no les interesaba la política. Divino el gurí. Y entonces, entre mate y mate, claro. Yo lo primero que le dije, lo mismo que le dije a ustedes, yo te voy a contar te voy a contar la verdad, mi verdad, la que yo viví. Pero lo que yo te pido que en base a eso averigües. No te quedes con mi verdad. No es que yo te vaya a mentir, pero averiguá. Y le conté, y el loco se quedó helado. Se quedó, ¿viste? Sí, no, uno pensaba lo mismo. El otro día nos tocó por la radio ir a cubrir cuando se convocó al Batallón 14. A ver lo que se mostró a la prensa por parte del equipo de antropólogos, los restos. Y veías también a los soldados muy jovencitos, ¿no? Estaban los oficiales a cargo. Que mayores, por supuesto, pero los soldados rasos muy muy jóvenes, con su tono del interior, muchos de ellos. De departamentos fronterizos, te das cuenta por sus acentos, y uno piensa, ¿qué sabrán ellos de esto? ¿No? ¿Cómo ellos ven ahí unos huesos arriba de unas bandejas? Pero a ellos se lo cuentan otros actores que de repente tienen... Ojalá que dedique un gente dentro del ejército que se lo cuente, le cuenten ciertas cosas que sean verdad, ¿viste? Claro. Y que se puedan transmitir eso, que de alguna manera lo puedan llegar a hacernos saber a los familiares de los desaparecidos, hacer cualquier cosita que puedan captar, porque se captan en las charlas, en los cuarteles se captan y se saben cosas internas. Hacerla llegar sin nombre, pero hacerla llegar a los familiares, porque eso es importantísimo. Y el día que aparezca el último, ahí no nos pidan olvido, pero va a haber paz ahí. No es que va a haber revuelta, no, ojalá que nunca más pase esto. Yo no quisiera que mis nietos vivan lo que viví yo y lo que vivió el pueblo uruguayo en esa época, espantoso. Que ibas al liceo y no sabías si volvías porque estaban haciendo un operativo, como me pasó atrás de los árboles, yo iba de noche al nocturno, en tercero y cuarto, en aquella época. Sí. Y a la vuelta a las 11:30 de la noche, lleno el enemigo con fusil y te asustaba, ya un guacho, te tiraban un tiro. Claro. Porque además era una cosa fácil. Y le dimos la voz de alto y no paró. Y tampoco creo que se vuelva a vivir esa época. Tenía total impunidad. Exacto. Esta sentencia, recordemos. Horacio, aunque no nos manejemos los términos estrictos, textuales, pero ¿qué plantea la sentencia de la Corte Interamericana? Bueno, plantea el que nos den una devolución. Ajá. A los parientes de Tassino, González y a las familias de las muchachas. Una se plantea también una parte que sí exige que al ejército se le hable de los derechos humanos. Ajá. La educación sobre derechos humanos, el derecho de género, y hay algunas cuantas cositas más que no me acuerdo. Ajá. Pero lo más importante, los derechos humanos y la cuestión de género, eso no lo tenemos que tener grabado todos los seres humanos para saber respetar eso, y andaría mucho mejor todo. No llegaríamos a lo que estamos haciendo ahora. Claro. Un acto para... por los muertos y asesinados. Y además hay que decir que hay una obligación porque Uruguay como Estado está adherido a lo que implica reconocer la Corte Interamericana, digamos, y sus pronunciamientos. Ellos la reconocieron, la Corte, ya hace años, entonces ahora la Corte, como es un país que reconoció lo que la Corte dijera, lo tiene que hacer. Claro. Y le está costando. Le está costando un poquito hacerlo, ¿viste? Porque hay que decir también que por el caso hubo militares procesados, ¿no? En el año 2021, si no me equivoco. Sí. Por el caso de las muchachas, ¿no? Klotronich ya se había fallecido. Sí. Y después estaba... Gavazzo, que murió también. Lamentablemente. El inefable Gavazzo. Sí, pero además esas personas, a cual te parezca mentira... Los Klotronich no tanto porque lo llegué a conocer ya mucho después, viste, por el tema de los abogados y las averiguaciones. Pero dicho por la madre de Washington, cuando fue a declarar en el 80 y creo 84, por ahí, que pudo ir a hacer la denuncia y a declarar ante la jueza, ella me decía, les voy a mirar la cara porque van a estar ahí, y les voy a decir... Usted los puede reconocer, sí, y le voy a decir en la cara, usted, fueron reconocidos ante la justicia. Claro. Fueron reconocidos ante la justicia ya en aquella época. Y se murieron sin pagar la deuda que tenían con el con, con, con los seres humanos, claro. Porque no es con el pueblo, es con los seres humanos. Ya se sabía quién eran los asesinos. Y recién ahora, por eso te digo, nos van a decir. Y Juan Rebollo, agreguemos, ¿no? Y Rebollo. Como los tres principales responsables. Sí. Después hubo decenas de soldados, pero era más difícil. Bueno, esos mismos soldados saben. Claro. Saben dónde llevaron las cosas. Después se robaron todo, después que mataban a las gurisas, se robaron todo, todo lo desvalijaron la casa. Bueno, esos soldados saben. Va de asesinos chorros. No, es completito, un paquete, un combo. Bastante jodido. Completo de degradación. Bastante además. Jodido. En el caso de Rebollo, Gavazzo estuvo preso por otros lados, pero hubo una confirmación. Estaba repasando prensa de abril de este año, justo, cuando el Tribunal de Apelaciones en lo penal de segundo turno confirmó el procesamiento con prisión del militar retirado Juan Rebollo, ¿no? Que se rechazó las apelaciones de defensa. La defensa de Rebollo está integrada por la hija de Gavazzo. Bueno, Rosana Gavazzo, estaba esperando, ¿no?, que terminas de hablar. La que defendía justamente a la hija de Gavazzo. ¿Y por qué se llevó a tanto tiempo todo? Porque la hija de Gavazzo metía chicanas y metía. Bueno, ahora queremos que declare el soldado fulano. Y eso no es un día para otro. Había que buscar dónde estaba ese sultano o mengano que estaba. Claro. Y llevaba meses. Cuando lo encontraban, te decía, bueno, ahora vamos a hay que buscar la declaración. Y llevaba meses para ver si. Claro. Y por eso se alargó tanto. Metió chicana, y se fue alargando una cosa. Apelaciones. Y que había que buscar a un testigo, a otro testigo. Y así fue que se llegó a 49. Ya te digo, eso se sabía ya en el 84. El otro día, haberlos matado, se podía haber juzgado, pero estábamos en plena dictadura, imposible. Claro, ¿no? Claro. En el caso de Rebollo, fue el jefe del operativo junto al teniente coronel Escala, dice algunas reseñas de prensa. Era teniente coronel y era el jefe de artillería número uno, sí, ¿no? Sí. Que estaba en ese operativo. Y bueno, él está preso, se supone, no veo información actualizada. Pero no, si te digo te miento, pero... Porque están estos de que por temas de salud los pasan a la casa, hay que ir actualizando eso, nunca sabes. Creo que tenía anginas. Seguro. Pero bueno, para decir los principales responsables, como decís vos, después robaron todo. Cuando hablas de Washington, recordemos, es Washington Barrios, ¿no? Que era el esposo de Silvia. Estaba embarazada de 3 meses. Exactamente. Y poco les importó porque las gurisas, cuando entraron, estaban, ya te digo, escondidas atrás de la puerta y la fusilaron ahí abrazada a las tres. Claro. Y les habían avisado. ¿Eh? Les habían avisado que estaban las tres gurisas, que había una muchacha. Y ya estaba avisado que estaban estaba embarazada Silvia, que estaba con unas amigas. Les importó muy poco como seres humanos. Sí, sí. Porque si vas, no iban a agarrar gente presa, iban a matar. Claro. Iban a matar. Y como tenemos un ejército, y pongo paréntesis porque no considero que todo el ejército piense igual, porque sería lamentable. Entonces, se enfrentaron a tres gurisas en camisón, abrazadas atrás. Eran terriblemente asesinas, como decían algunos diputados de Cabildo Abierto y el otro. Que no eran muchachas, dijeron. Eran asesinas. Sí. Y bueno, ese señor que hable, que dice eso, el tema del asesinato lo tienen en la cabeza ya. Tienen lavadita. Porque si, gurisas que están abrazadas. ¿Qué hace? Que tiraron granadas. Sí. Que nunca explotaron. Si hubiesen explotado, volaba. Por eso yo invito a que lo vayan a ver el lugar, porque es imposible. Es como que yo tengo una granada acá. Si explota acá, no quedamos ni. Claro. Y no pasó nada de eso. Vamos a hacer una nueva pausa. Venimos con un último bloque. Vamos a recordar los detalles de ayer. Tenemos pendiente escuchar lo que dice Argimón, porque el presidente, que tendría que estar, tienen que estar de acuerdo a la sentencia, los tres. La máxima autoridad. La máxima, de los tres poderes. Sí, dice, la máxima. Claro, y está justo estaba, sí. Fíjense las vueltas, ¿no? Estaba ayer el presidente Lacalle reunido con el presidente de Estados Unidos, el país que promovió, que formó a los militares para hacer cosas como estos crímenes que estamos conversando. Ya venimos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron todas las promesas. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos, tiene un carácter vinculante para nuestro país. En este caso de las muchachas de Abril, estamos hablando de Oscar Tassino y Luis Eduardo González. Uruguay está adherido a la Corte desde 1985 y condenó al Estado por ser responsable de la falta de diligencia investigativa en el caso del asesinato, porque son situaciones distintas, de las tres muchachas, y la desaparición forzada de los dos hombres que mencionábamos. Señala que Uruguay tiene responsabilidad internacional en las violaciones a los derechos humanos de Diana, Silvia y Laura. Condenó al Estado uruguayo a continuar las investigaciones para sancionar a los responsables y ordena que se realice un acto público de reconocimiento sobre estas situaciones, ¿no? Vamos a escuchar con Horacio lo que dijo en estas horas la vicepresidenta Beatriz Argimón sobre cómo se va a cumplir esta sentencia en el día de mañana. Ya vamos a ir con eso. Es una parte de las declaraciones que hizo Beatriz Argimón en las últimas horas, en diálogo con la prensa. Nuestro compañero Fabricio Acosta estuvo cubriendo, habló de otros temas también, pero bueno, Beatriz Argimón, en ausencia del presidente Lacalle Pou, que está volviendo, se dice, mañana de Estados Unidos, le toca estar encabezando. La escuchamos ahora, a ver. Estado uruguayo, este jueves, a las 17:30 horas, en un acto público en el Salón de los Pasos Perdidos, va a hacerse precisamente responsable de estos hechos, y en ese sentido ya hay comunicado de ambos poderes del Estado, y vamos a participar lo que puede entenderse la globalidad de los actores de gobierno. ¿Por qué no va a estar el presidente de la calle Pública? El presidente Lacalle Pou ya me encomendó hace más de un mes la posibilidad que fuera yo quien asumiera la responsabilidad del Estado públicamente, y que lo hiciera de ser posible lo que a mí me gusta decir la Casa de la Democracia Uruguaya. Ya el antecedente fue en el caso Gelman, donde también se hizo en el Poder Legislativo, así que me encomendó específicamente a mí. Él entiende que puedo representar en este acto al Estado uruguayo, en virtud que la sentencia dice efectivamente que deben ser los altos actores del gobierno, y por lo tanto fue lo que se me notificó. ¿La sentencia no establece que sean los titulares de los tres poderes de Estado que estén en esa representación? Por lo que entendí, son las máximas jerarquías de los poderes. Así que, bueno, vuelvo a decirle, el presidente me encomendó y lo vamos a hacer como corresponde, asumiendo la responsabilidad que el Estado uruguayo tiene. ¿Cómo ha sido el trabajo con las bancadas en el caso del Parlamento, teniendo en cuenta que en el caso de Cabildo Abierto había una posición contraria a realizar este homenaje, vicepresidente? Bueno, primero, esto es un tema del Estado, y lo manejó en representación del Poder Ejecutivo Cancillería, en virtud que esto venía de una sentencia de un organismo internacional, y en ese sentido hubieron reuniones de trabajo, porque la propia sentencia establece que tiene que haber una coordinación entre el Estado y las familias o sus representantes, cosa que se hizo, porque esta sentencia tiene múltiples aspectos a cumplir. Por ejemplo, el tema que el acto sea público lo determina la propia sentencia. Entonces, hubieron negociaciones en las cuales yo no participé. Desde el inicio, sí, después que se decidió que fuera yo, y en el Palacio Legislativo, allí sí el Parlamento tuvo sus representantes, pero en realidad es un acto de responsabilidad del Estado. No puedo, Horacio, no preguntarte qué te dejan estas declaraciones de la vicepresidenta de la República. Silencio. Con eso decís mucho. No va a estar el presidente. Procura que cuando hables, tus palabras tengan más sentido que tu silencio. Porque... Bien. Vamos a cumplir, sí, con algunos oyentes que se comunicaron. Este oyente que escribe, que dice que es el cura, ¿no? Siempre así firma los mensajes. Dice: qué tristeza esos asesinatos de esos cobardes de uniformes y defendidos por los de Cabildo Abierto y compañía. Nelson, desde Paysandú, manda este audio. Saludos, buenos días. Estoy escuchando con buena atención y quisiera mencionar que también detrás de todo eso debe estar jugando un papel muy importante para que no se esclarezcan todas las cosas más fácilmente la ley de caducidad o la famosa ley de impunidad que todavía sigue vigente, que es una vergüenza para el país. Saludos, Nelson. Bueno, ahí estaba el mensaje de Nelson en este audio. No, te iba a preguntar cómo ha sido el proceso, digo, más allá de que no quieras comentar en sí las declaraciones de Argimón, cómo fue el proceso para los familiares, para esta comisión, de esta coordinación que dice Argimón que hubo que hacer con el gobierno, ¿no? Para llegar al acto de mañana. Horacio, ¿están conformes con cómo se llegó a lo que va a pasar mañana? No. Y no, porque hablan que la Corte que mandató que fuese en mutuo acuerdo. Tuvimos que ceder en todo. Todo lo que pedimos, nada. Nada nos dieron. Uh-huh. En todo lo que tuvimos que ceder en todo, porque si no nos hacía el acto. Y después van a decir que nosotros no queríamos hacer el acto. No, nosotros queríamos hacer. No un acto, no queríamos hacer ningún acto, sí, sí. Si fuera posible. No tenemos que estar festejando ni que se entiendan contra, porque la Corte les mandató al Estado, porque además es el Estado, no es el gobierno este que está ahora de turno, es el Estado uruguayo, claro. Que se entiendan, no es que estemos contra el gobierno este, es el Estado uruguayo. Pero en estos días, en estas semanas, no hubo ningún tipo de apoyo. Pero a todo lo que propusimos, sí. En Cancillería se nos dijo que no. A todos. Ellos decían que no. Y primero planteábamos lo que queríamos nosotros, después la semana pasada, la otra semana, nos contestaba, porque el señor Matos, que era uno de los que estaba en la mesa de para planificar el acto, tenía que llevar lo que decíamos nosotros a otras personas, que no sabíamos quién era. Era un lleva y trae, no venía, no fue directo, una cosa que hubiera sido, bueno, nos sentamos en una mesa, vamos, claro. A hacer esto, vamos, uh-huh. Vamos a jugar al fútbol. 11 uh-huh. Para acá, vos jugás de golero, vos... No, vos vamos a jugar al fútbol, bueno, mañana te contesto y jugamos, bueno. ¿Cuántos somos? 11, ¿qué más a jugar? Vas y venime a contestar. Y así nos estuvieron para atrás y para adelante. Si estamos conformes, yo personalmente, para no involucrar a todos mis compañeros, yo personalmente, Horacio Raggio, uh-huh. Yo no estoy conforme. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer el acto. Bueno, sí, ¿qué faltaría, digamos? Falta el presidente, por ejemplo, ¿no? Nada más y nada menos. Pero ¿qué otras cosas que ustedes aspiraban, digamos, o plantearon? Mirá, en principio habíamos planteado hacerlo en Plaza Libertad, sí. Por ejemplo. ¿Tá? Porque la sentencia dice que se debe hacer en un lugar público. En un lugar público. ¿Por qué en Plaza Libertad? Porque ahí podía pasar doña María, don José, y quedarse mirando el acto. Claro, ¿tá? Totalmente. Y era un lugar abierto, que era para el pueblo, porque no es para nosotros, el acto también es para, claro. Toda la gente. Uh-huh. Se nos dijo que no. ¿Está? Que tenía que ser en el salón, tenía que ser en el palacio. Y lo mantuvimos un tiempito hasta que no se hacía el acto, sino. Claro. Pero no fue opción nuestra ir a la sala. Y acá estamos con los problemas ahora. Está que tienen que pedir invitación para ir. No es un acto público, que abran las puertas y entren hasta que se llene. Y cuando se llene, sí, bueno, muchachos, a la plaza ahora. No, hay que tener invitación. Que mira, ni nosotros mismos entendemos bien cómo es el mecanismo, porque hay que tener ir a buscar la invitación, llamar que vas a participar. Es un cumpleaños de 15 esto, que vas a concurrir. ¿Dónde se pide la invitación? Ahora anoche las fueron a buscar a Cancillería, uh-huh. en la que nos dan a nosotros, y las vamos a repartir, se van a repartir entre los familiares, cada uno va a pedir la cantidad que tenga de gente para llevar de parte de ellos, uh-huh. Y después se va a ir dando a la gente, uh-huh. Se va a ir, pero nos habían dicho que había 800 plazas. ahora se bajó a 500. De esas 500 plazas, dicen que hay como 300 o no sé cuántas, o no sé cuánto para gente invitada por el Estado. Ajá. ¿Cuántas dijiste por el Estado? No dije, sé bien cuántas. Nos dijeron que había, de 800 bajaron a 500, y de 500 después de ahí van a sacar para. Entonces, hasta el día, si me preguntás con certeza, yo le digo a la gente que concurra. Claro. Porque es bueno, nos vamos a sentir acompañados, cuidados por todos ustedes. Claro. Y va a estar, por suerte va a estar en la plaza enfrente, la pantalla gigante. ¿En la plaza Primero de Mayo va a haber pantalla? En la plaza Primero de Mayo va a haber una pantalla gigante para que se vea en directo. Ajá. Van a ir a algunos canales. Sí, se pidió claro. Se pidió una cadena. Nos dijeron que no. Claro. Pantalla gigante que hablábamos que la tuvieron que colocar ustedes, ¿no? Y no sé, aparentemente. La organización, todo eso. Aparentemente dice que le van a poner ellos, que uh-huh. No pudieron porque había. Que no había posibilidad porque estaban en obra. No sé si la van a pagar ellos. Nosotros que ya la conseguimos, la pusimos enfrente. Buscamos la solución, no le dimos un problema, le buscamos una solución al asunto. Ahora capaz que el Estado se hace cargo del gasto de la pantalla, porque es bastante carito. No es una televisión que vamos claro, a poner. Claro. Y es para informar al público, para que se llegara a ser un acto realmente, un acto público, para que sea para toda la gente. Uh-huh. Ya que aparentemente no va a haber lugar en el Salón de los Pasos Perdidos, se buscó la solución esa. Sabés que estoy, mientras veníamos hablando, estaba consultando al vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, si va a asistir, porque la sentencia dice los titulares de los, o los principales de los tres poderes, ¿no? Del Estado. O sea, es correcto que Beatriz Argimón asista por el poder legislativo. El tema es que está faltando el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, y estábamos preguntando por el Poder Judicial. Claro. Nos dice que va a consultar y nos va a confirmar. La presidencia actualmente de la Suprema Corte está en manos de la doctora Doris Morales, nos confirma Oxandabarat, y bueno, nos confirmará si va a asistir o si irá a una representación. Acá hay que decir que es cumplir. ¿Me puedes avisar cuando averigüe? Sí, sí, así cómo no, sé, Horacio. Es cumplir con una resolución judicial. O sea, si no lo hace el gobierno, el Estado uruguayo, está incumpliendo. Es como que cualquier acá ciudadano que incumple. No, bueno, disculpame. Disculpame que te corte. Sí. No es cualquier ciudadano. Porque si vos incumplís, lo pagás. Claro, algún tipo de sanción se supone. Seguro, si vos lo incumplís, lo pagás. Hay personas que no. Más acordado de cuando catalogaban a la gente A, B, C y D, sí, en categoría. Entonces, vos lo pagás, pero hay otras personas que no lo pagan. Y a la prueba está, a la prueba me remito. Han habido casos aberrantes ahora, en estos últimos casi todos los meses, casos aberrantes. Y hay algunos que lo han pagado y otros que no, la minoría, pero no los pagan. Claro. Porque vos sos nadie, con todo respeto, yo soy nadie, con todo respeto para mí mismo. Que yo no me creo que no soy nadie, vos tampoco claro, sos nadie. Pero para cierta persona somos nadie. Y de muchos nadie se hace un pueblo. Claro. ¿Y cómo sería, qué detalles se pueden manejar de cómo va a ser la actividad? Bueno, mirá, va a abrir el acto la presidenta, la vicepresidenta. Sí. Argimón. Sí. Es cierto que mientras no esté en la calle es presidenta en ejercicio. Sí, obvio que sí. Hubo mucho tiempo para hacer el acto y para organizar los viajes. Claro. Y le dijeron que por problemas de agenda la calle no estaba. Ya el año pasado no podía dijeron estar. Por problemas de agenda. Claro. Nosotros no tenemos problemas de agenda. Podíamos haber arreglado un poquito más allá. Claro. Podíamos haberlo hecho el lunes que viene y bueno, está. Pero está. Está la vicepresidenta que abre el acto. Después va a hablar la hija de Tassino. Ajá. Y después cierra otra vez la vicepresidenta. ¿Ah, sí? Sí. Cierra el acto. O la puerta del palacio. No sé qué es. O sea, por la parte de las muchachas no. ¿Va a hablar? No. Decidimos. No, pues no nos daban minutos. Claro. Ah, no nos da. Eso es otra. No nos daban minutos. Porque, claro, después de 49 años, algo tenemos a más de las tripas retorcidas. Claro. Para decir también. Que lo más seguro es que puedan ser 2 minutos, 3 minutos, porque hay que ponerse un micrófono ante tanta gente, sí, a hablar. Sí, claro. Te lo doy por experiencia. A mí se me quiebro, ¿viste? Claro. y pedimos hablar que sea 5 minutos, no, era demasiado, después de 49 años, casi 50. Claro. Entonces tuvimos que elegir a una persona que le pusimos a... No me sale el nombre de la de Tassino, este... ¿Qué parentesco dijiste? ¿Qué era es? Hija. Hija. Vamos a buscarlo ahora el nombre. Sí, Tassino. Pusieron a ella. Y la pusimos, tuvimos que elegir a uno que hablara... Claro. Y es difícil que ella pueda hablar de los sentimientos de nosotros tres. Claro. Es difícil, claro. Pero lo pobre, dice, qué carga me pusieron, gracias, sí, sí, muchachos. Dice. Karina Tassino. Karina Tassino. Y lo agarró el paquete, pero agarró un paquete con fuego, porque y lo va a hacer lo mejor que pueda. Claro. En los minutos que pueda también, porque no dan minutos para hablar. Claro. Son muy poquitos y no va a poder hablar de Laura, de Silvia, de Diana, sí, sí, sí, sí. Y de González y de Tassino, toda, claro, la vez. Va a ser una cuestión unificada, viste, lo mejor que pueda. Va a la guerra con un palillo, la mandamos a la guerra con un palillo, sí, sí, pobre Karina. Pero además, este acto que vos decís que es obvia la convocatoria a todo el mundo, supongo que, no sé, por las dudas, quizá, no sé cómo es el mecanismo, si se pone muy estricto con el tema de las invitaciones, Horacio, que tengan que estar en la puerta con invitaciones. Es un acto público, que no se preocupen, es, claro, un acto público. Por esto que decías del mecanismo, si de no las invitaciones. Invitación, el acto público, no sé si te dejan entrar, claro, no sé si nos dejan entrar a nosotros. Claro, pero digo, si vos nos decías que les han entregado a ustedes invitaciones. Sí, ahora hemos recibido unas invitaciones del ministerio y bueno, y se van a empezar a repartir. Claro. Y bueno, nosotros estar atentos a que no, claro, no se impida la entrada del público. No queremos que se impida a nadie, porque si es público, seguimos en, claro, la tesitura, claro, parados, parece que fuéramos búhos repitiendo siempre lo mismo, pero es la realidad. Tenían que entrar hasta que yo no lo conozco, no me acuerdo bien cómo es ahora el tamaño del, sí, de, es muy grande, pero entra sí, la 800 personas igual, sí, paradas, no, sí, tienen que estar, sí, no tenemos que estar sentados, parados, claro, siempre, claro, siempre sabemos estar parados. Además, una, esto lo decimos nosotros, una se merece, se necesita una respuesta contundente en presencia ahí también, claro, porque en ese mismo recinto nuevamente se volvió a intentar, no lo pueden hacer, ¿no? Pero lo intentan, enchastrar la memoria y el ejemplo de esas jurisas con las palabras de este representante de Cabildo Abierto, de ¿no? De las jurisas, González y exacto, Casillas. Exacto, sí, porque, pero digo, porque lo decía porque la intervención de ese diputado suplente de Cabildo Abierto fue dirigida sobre todo al caso de las tres jurisas, pero no, por supuesto es contra no, todos, ¿no? No, fue dirigida, yo estaba presente. Ajá, ¿estabas en las barras? Estaba en la barra con mi mujer, éramos cuatro. Mirá vos. Y te digo más, yo Horacio Raggio, subía, Horacio Raggio, yo, sí, me fui que te aplaudí, pero no fue por lo que dijiste, es por la vergüenza que me da tener un diputado en cámara con toda la impunidad que tienen de decir lo que quieran, hasta mentiras. Claro. Éramos cuatro personas que habíamos nada más. Ahí estás hablando en caso de Subía, dijiste. Ahí estaba Subía y uno más de Cabildo Abierto. Claro, porque fue el 19 de abril el de Cabildo Abierto de un diputado suplente, Carlos Herrera. Ese mismo. Ese. Es lamentable que vaya ese señor. Ex militar, por supuesto. Sí, obvio. Que vaya el señor militar, que debe ser estratega también, que vaya y visite la casa donde fueron fusiladas las gurisas. Que vaya y después me explique cómo la bala pudo matar a una persona que pasó por arriba de todo el edificio, que iba por la calle. Que me explique. Ojalá que me explique, porque te soy sincero, yo fui como a los 3 años a ver el lugar después que las mataron. Ajá. Y me saqué un montón de dudas, porque yo decía, pero ¿cómo fui? Y cuando fui a ver a dónde fue que las mataron, las dudas me desaparecieron. Claro, el hecho sigue siendo el mismo. Horacio Raggio, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y bueno, mañana seguramente van a estar acompañados por muchos, como corresponde en ese acto, y veremos qué dice el gobierno también. Gracias por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes, y disculpe que me extienda un poquito, pero yo les advertí. Este o me quiebro o empiezo a hablar demasiado. Es que así tiene que ser. Pero ya nos hemos callado muchos años, y ahora que podemos decir ciertas cosas que sabemos que no nos van a estar esperando acá en 18 de julio, claro, afuera con la chanchita, la famosa chanchita. Bueno, igual, aunque me den lo que me den, la verdad es la verdad como la vistan. Exactamente, así, que, así bueno, tiene que ser. Un saludo a toda la gente y los esperamos a todos. Vayan sin miedo, porque igual, si no es adentro, es afuera. Tenemos que rodear el palacio, como dijo Tassino también. Tenemos que rodear el palacio y demostrarle que estamos. que no somos nada, no, que estamos y que somos y vamos a queremos una verdad por todos los desaparecidos que faltan. Así que los esperamos. Gracias, gracias a ustedes, muchachos. Libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan.